El monte, a partir de su clara sonoridad, a partir de la pluralidad de voces, a partir de, bueno, de todo lo que está ofreciendo a nuestra comunidad, un poco a veces acéfala, de poder escuchar una voz independiente. Estamos empezando hoy, 14 de octubre, en este nuevo programa de vuelta a los medios, con Renata Bracaccini en los controles de sonido, y esperamos sus llamadas al 570-333 con el 3548, claro, o al 482-103, y estamos aquí en Hipólito Yrigoyen 163, en el espacio Viaraba. Estamos empezando de vuelta. Bueno, muy bien. Como no podía ser de otra manera, estamos, ustedes saben, bueno, el perfil de los programas que hacemos siempre es un perfil político, sociológico, económico y hasta filosófico muchas veces. Y están ocurriendo y van a ocurrir cosas en Capilla del Monte políticamente en todo este tramo de estos tiempos. Una de las cosas que va a ocurrir, va a haber una interna próxima en la Unión Cívica Radical, y estoy con uno de los precandidatos, con mi amigo Nicolás Zanotti. ¿Cómo te va, Nico? Hola, Carlito. Bienvenido de vuelta. De vuelta, sí, acá estamos. De vuelta. Uno dice, joder, otra vez, jodiendo. No, bueno. Pero bueno, Nico, un gusto que estés acá, ser el primer invitado de este programa. Y bueno, un poco quería comenzar con vos esta charla, transmitiéndote, porque uno muchas veces haciendo prensa lo que hace es ser el vocero de mucha gente que te pregunta, y bueno, ¿y por qué? Y la pregunta te la traslado directamente, bueno, ¿por qué la Unión Cívica Radical llega a esta instancia de tener que realizar una interna? Bien. Bueno, porque tiene un agregado. ¿Y qué participación o qué injerencia o qué abstinencia tiene el PRO en esta interna? Bien. Bueno, antes que nada, saludarte, desearte éxito en esta nueva etapa, tanto a vos como al equipo, que sea con mucho éxito, y bueno, saludar al vecino, obviamente, que nos está escuchando. Con respecto a lo que es la interna, yo te voy a decir en mi forma particular de verla. ¿Desde ya? Yo creo que la interna no es más que un paso democrático que ciertos partidos le dan a la potestad al vecino para poder elegirlo, ¿sí? En nuestro caso es un partido democrático y está ejerciendo esa potestad, sí, para que el vecino se pueda elegir, en este caso, dos candidatos que no somos enemigos, ni mucho menos. Yo creo que son distintas formas de ver o querer hacer lo mejor para el pueblo. Uh-huh. Obviamente creemos que la mejor forma es la nuestra, que es muy simple pero ambiciosa, porque uno no solamente pretende hacer una excelente gestión y administración en la municipalidad, sino una forma diferente de hacer política, ¿no? Nosotros creemos que es codo a codo con el vecino, creemos que con pilares fundamentales que se basan en el respeto, en el diálogo, en la gestión. Sí. Vos sabés que muchas veces, Nico, muchas veces, y desde diferentes ángulos, ¿no?, de diferentes partidos políticos, de diferentes movimientos tradicionales o recientes, se ha hablado de esto, de hacer una nueva forma de hacer política. Y cuando pasa el tiempo, uno ve que la nueva forma de hacer política no existe. O sea, sigue siendo siempre lo mismo. Entonces, una nueva forma de hacer política, ¿a vos te parece que si las cosas hubieran sido distinta, con una participación diferente, con una injerencia distinta por parte del vecino, se hubiera llegado a una situación tal que un intendente tuviese que abandonar el cargo 2 meses antes? Seguramente que no. Yo creo que, a ver, cuando uno habla de una forma diferente de hacer la política, yo creo que todos hacemos política, a veces algunos partidaria, otros no, sí, pero todos hacemos política. Con respecto a ese punto en particular, no es que solamente lo estoy diciendo, sino que me avala lo que yo venía haciendo en las gestiones. Los hechos, Exacto. Entonces, desde ahí yo puedo hablar, ¿sí? Porque la gente realmente está cansada de las promesas. A ver, decir, vamos a hacer, vamos a cambiar la forma de hacer política, como vos bien decís, Carlos. Bien. Y después, el reflejo de la realidad es otro. Entonces, cuando uno tiene que la participación... A ver, yo milito desde chico, pero en la gestión pública... Hace poco. Hace 5 o 6 años. Claro. Yo arranqué como secretario del Consejo, justamente cuando Gaby Buffoni era presidenta, cual obviamente le agradezco que me haya dado esa posibilidad. Tanto a él como a Gustavo, que fue el que me permitió estar en el Ejecutivo y poder ser, armar mi propia gestión, ¿no? Desde el lugar que a uno le toca. Y desde ese armado, mis pilares fueron esos, ¿no? El trabajar y el gestionar conjuntamente y articuladamente con vecinos, organizaciones intermedias. Cuando uno iba a gestionar, venía un proyecto atrás que avalaba esa gestión. Y fíjate que tanto en deporte como el cortito tiempo que me tocó estar en gobierno fue de esa manera. ¿Cómo te recibieron? O sea, que yo pensaba en un momento cómo te había recibido el personal, porque es un tipo joven y bueno, y todos sabemos que el personal obrero y empleado municipal tiene sus cositas, ¿no es cierto? Que no son difíciles de arriar, por decir de alguna manera, ¿no? Yo la verdad que me saco el sombrero el trato que me han dado. Sí. Sí, y es más, aprovecho para agradecerles a todos los municipales la manera y la forma con la cual se ha trabajado. Yo creo que cuando uno da respeto, recibe respeto, ¿sí? Por lo menos en la mayoría de las veces. Obviamente que a veces hay gente que no tiene esa escala de valores y bueno, uno no lo recibe en su vuelta. Pero en mi caso particular, la verdad que fue todo bien y no tengo más palabras de agradecimiento. ¿Tuviste ocasión de discutir algún tipo de aumento, de paritaria? No me tocó esa época, estaba en deporte cuando se había tratado. No, cuando estuviste en gobierno, digamos. No, en gobierno no me tocó esa parte. Sí, obviamente que hay, a ver, pequeños debates que van surgiendo en la forma de uno querer imponer una forma nueva, capaz, en el trabajo, pero siempre fue dentro del marco del diálogo. Sí. Nunca nos salimos de ahí. Hay un planteo permanente por parte del sindicato, que es la incorporación a planta permanente del personal. Sí. Y sin embargo, por otro lado, uno observa que desde la línea del gobierno nacional es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la observancia que tiene uno desde un lugar tan chico como Capilla del Monte? ¿Cómo te parás vos en caso de ser intendente? Nosotros, bueno, en principio la idea nuestra es, en este caso particular con el sindicato o con el personal municipal, sentarnos legajo en mano y empezar a ver cuál es lo más óptimo de esa persona donde puede rendir para el vecino, ¿sí? Porque recordemos que todos vamos a trabajar para el vecino, para Capilla del Monte, o sea, una vez que cualquiera sea de los que nos toque administrar la municipalidad, el único objetivo es ese, hay otro. Sí. Fueras banderías políticas, amiguismos y demás, o por lo menos así lo entendemos nosotros. Yo creo que esa es la mejor manera, consensuarlo con el empleado, consensuarlo con legajo en mano, por supuesto, ¿no? Porque bueno, de esa manera uno tiene bien el antecedente, donde más rindió y es donde más va a rendir. Obviamente que sí. ¿Por qué consensuado? Porque bueno, hay momentos en los cuales, no sé, han trabajado muchos años en una parte que la verdad que no les gustaba trabajar ahí y ellos pueden rendir de mejor manera en otro lugar. Bueno, claro. ¿Por qué no permitirles eso, esa opción? Por eso lo importante siempre es el diálogo y el consenso. Con todos. Pero vos estás digamos, como coincidiendo, como de acuerdo con el hecho de la, bueno, del pase a planta permanente, de que el empleado municipal siga manteniendo esa estabilidad histórica. Seguro, que ha seguro. Tenido. Yo creo que ahí, fíjate que antes de renunciar Gustavo, había un listado de muchos empleados municipales, de los cuales había chicos de 10, 12 años con contrato. Claro, es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro. Una barbaridad. Claro. Bueno, por eso es que se luchaba por ese proyecto de ordenanza, que bueno, creo que una semana después que renuncia el ex intendente, creo que fue aprobado un artículo, una... Pero a consideración, digamos. Exacto. No, ya. Nico, tenía una segunda parte de la pregunta que te había hecho, que era cuál era la injerencia o cuál era el tratamiento, cuál era la participación o no del PRO dentro de esta interna radical. A ver, es una interna radical. Es pura radical. Pura radical, porque, el radicalismo pertenece a un espacio que es Cambiemos. Sí. Partamos de esa base. Sí. Como partido, se da la particularidad de que, bueno, los dos somos radicales en este caso. Sí. Y entonces la interna es radical. Después, una vez que salga victorioso uno de los dos, es donde pasa a la etapa de Cambiemos. ¿No? Entonces, igualmente. Esa etapa de Cambiemos, ¿qué significa? Suponete que te toque a vos ser el ganador de la interna, ¿no? ¿Eso qué significa la segunda etapa? ¿Una interna con, no sé, con alguien de Cambiemos? Del PRO sería. Del PRO. Del PRO, frente del PRO, ¿no? Tenés razón, sí, del PRO. Cualquiera de los partidos que componen Cambiemos, ¿no? Sí. En teoría, acá hay. Para el candidato de Cambiemos. Exacto. Que sería el que sale. Representando al espacio Cambiemos. Al espacio, claro. ¿No? Entonces, bueno, nosotros creeríamos de que no, que ya una vez pasada esta, el que va a representar a Cambiemos es el que sale del radicalismo. Del radicalismo. Una cuestión de tiempos y por lo que se va escuchando, ¿no? O sea, uno se va sentando con distintos dirigentes y es lo que se va. Ahora, generalmente no ocurre eso, digamos, en el resto del país. No. El radicalismo va cediendo y cediendo ante el avance del PRO. Los cargos. Sí, en algunos casos sí, otros no. Yo creo, por eso es que arranqué diciendo que nuestro partido hace valer la democracia. Y por eso dije que yo creo que esto no es más que un paso. Democrático, una interna. Las internas no tienen por qué ser sangrientas, ni pegar a uno, ni pegar al otro. Es más, ni las campañas tienen que ser así ya. Porque somos todos vecinos. ¿Sí? Sí. Y en teoría tenemos un mismo objetivo. Es Capilla del Monte, en este caso. Entonces, ¿por qué tienen que ser de esa manera? Bueno, es una pregunta que me vengo haciendo hace muchos años, en realidad, Carlos. Bueno, lo que pasa que, desde mi punto de vista, lo que pasa que la ambición y el poder. Son malignos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son malignos. La verdad que sí. Por eso hay que saber bien dónde está uno parado. Exacto. Para saber a dónde quiere llegar. Exacto. La verdad que acá uno no tiene ese deseo de. Tiene deseo de hacer, de sumar. Uh-huh. ¿Sí? Pues fíjate que el latiguillo nuestro es sumar a sumar, sumate a sumar. ¿Y sumate a sumar qué significa? Que cualquiera que tenga ganas de sumarse se va a sumar, pero a sumar. ¿A sumar para quién? Para Capilla del Monte. Sí. Bueno, esa es la idea y es lo que fuimos demostrando. Por eso es que uno a veces dice, puede hablar y hablar y hablar y después pasan otras cosas. Nosotros ya tenemos una base, digo nosotros porque vos, Carlos, sabés, soy futbolero y siempre sí. Se habla en equipo, por sí. Más que en este caso se tenga que elegir solamente intendente. Sí. Recordemos que no se eligen ni tribunos. Ni concejales. Claro. Entonces, pero bueno, nosotros hay un equipo, obviamente, atrás está de mí. Bien. ¿Ese equipo mayoritariamente cómo está compuesto? ¿Por la juventud radical? ¿Por gente heterogénea? Distintos personalidades. Te digo que es un abanico muy amplio, gracias a Dios. Muy amplio. Vos sabés, Carlos, me conocés desde chico. Me gusta escuchar muchísimo, no solamente la misma gente que piensa. Con la ideología política que uno tiene. A mí me gusta sentarme y escuchar qué es lo que piensa uno que está en la vereda de enfrente políticamente, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Sí. Porque él me va a aportar otra visión que uno a veces no la tiene. Entonces, claro. Bueno, de esa manera, desde el diálogo, desde el debate, sí. Uno poder construir algo mejor, más amplio. Si no, uno va derechito y no escuchás lo de al lado, bueno, no llegás a ningún lado. No, va con anteojeras y no sirve. Rumbo fijo. Exactamente. Nico, ¿por qué un afiliado radical tendría que votarte a vos y no a Buffoni? Yo te voy a decir por qué me tendría que votar a mí. Bueno, ¿sí? Bueno, al votarte a vos no lo votamos. Bueno, sí, va con la acción. Es semántico. Pero sí. Bueno, yo creo que mi propuesta es el reflejo del futuro. Sí, yo soy una persona a la cual me apasiona hacer y no sentados en un escritorio, sino es codo a codo con el vecino. Y esto sí lo hemos demostrado cuando estaba en el secretario de gobierno, de trabajar con los centros vecinales, organizaciones intermedias, me gusta el tema de los clubes, y salir a gestionar con proyectos consensuados con el vecino. Por ejemplo, a mí me gustaría que todas las áreas, o sea, cada secretaría, tenga una especie de comisión o consejo conformado por vecinos idóneos en esa área. Vamos a poner el ejemplo de deporte, que es el... De los pilares que a mí, la verdad que es fundamental para mí. Sí. Porque no solamente es hacer deporte, sino un cambio en la sociedad. Lo que el deporte te da, te brinda, sí. te forma. Bueno, no quiero explayarme mucho en eso, pero... entonces, por ejemplo, creamos un consejo deportivo, ¿no? Sí. Por profesores de educación física, guardavidas, presidente de los clubes, ¿sí? 8 o 10 personas. Bueno, los proyectos que pasen por ahí también. O sea, que tenga voz y voto el vecino. Y de esa manera uno se incorpora y se siente parte de la gestión. ¿Estaría conformado por vecinos? Por vecinos idóneos en cada área. En cada área, sí. Suponete planeamiento, habría... No bueno, sé, está la COAT en planeamiento, ¿no? Turismo, como qué sé yo, profesionales de turismo. Bueno, en turismo fue presentado un proyecto por el vecinalismo independiente, de la mano del concejal Nieto, y fue aprobado para la creación del consejo. Sí. O sea que, bueno, ahí ves como un aire... De querer hacer un aire fresco, participar al vecino. Nosotros, perdón, Carlos, sí, dale. Hemos hecho mucho hincapié en lo que fue el trabajo con los centros vecinales en el corto tiempo que estuve en la Secretaría de Gobierno. Hubo proyectos, o sea, uno armaba un temario y lo íbamos tratando, por ejemplo, problemática de, no sé, los perros en la calle. Sí. ¿Sí? La inseguridad. En la calle, que es un problema serio. Es un problema serio, lo mismo la inseguridad. Sí, sí. Bueno, nosotros hemos convocado, en este caso de inseguridad, obviamente al comisario local, de la comisaría local, sí. Y trabajar sobre algo firme. ¿Con quiénes? Con los protagonistas. ¿Los protagonistas quiénes son? Los vecinos. ¿Sí? Y los centros vecinales tienen que tomar fuerza. Desde ahí, el vecino se tiene que sumar a su centro vecinal. Sí. Y de esa manera, articular con el Estado para poder proyectar una política pública que todos queremos. Uh-huh. ¿Por qué haber esta cosa de decir, no, solamente escucho a los que comulgan con mi partido político? No, volvemos a lo mismo, Carlos. Claro. Quedás en una utopía que no le sirve a nadie. Uh-huh. ¿Cómo es tu relación con el gobierno provincial? Es buena. Bueno, el gobierno provincial ya lo ha mostrado. Ha venido antes que se vaya el intendente, sí, sí. El ex intendente a la entrega de cheques, con los proyectos presentados. Se ha llevado otro y lo ha hecho públicamente, lo del puente, ahí en el puente aéreo del Vado. O sea, se ha llevado su compromiso. Yo creo que de a poquito se está haciendo este cambio del que te estoy hablando. Uh-huh. Obviamente que uno lo impulsa desde un cambio generacional, ¿no? Este cambio de relación, este cambio de consejos vecinales, que decís vos, este cambio de participación. Sí, eso no lo estoy viendo mucho en otros lados, ¿sí? Uh-huh. Pero sí. ¿Qué opinas del presupuesto participativo? Bueno, ahí vos fijate que cada vez que se presenta el presupuesto tarifario hay una asamblea. ¿Sí? En realidad la audiencia pública donde bueno el vecino obviamente puede exponer su posición. Ahora, pero vos como vecino, te pongo ahora, ¿no? Común y corriente, sí. Que no estás ocupando un cargo, ¿no te parece que una audiencia pública es como para ir a hacer catarsis y retirarse? Porque uno en primer lugar ve que la concurrencia es mínima. Sí. Y la postura, la posición, lo que manifiesta el vecino, si bien puede tomar nota el concejal, qué sé yo, el intendente, después no tiene un compromiso real para llevarlo a cabo. A mí, cuando me ha tocado estar, por ejemplo, como secretario del consejo, he visto que los concejales de esa gestión habían tomado bastante en serio y la audiencia pública, se habían hecho modificatorias sobre lo expuesto por el vecino. ¿Dónde está el tema del compromiso? También en el Estado en hacerle llegar una propuesta interesante cuando uno presenta el presupuesto y tarifaria. Volvemos a lo mismo. Para que sea parte el vecino, vos tenés que también llamarlo, convocarlo. ¿Sí? Hablando de convocar, porque sí, es una palabra que nombraste mucho, y Capilla del Monte está teniendo una pata floja, digamos, que es la Asamblea Constituyente para crear la Constitución capillense. Ya es hora, somos ciudad. ¿Vos lo tenés en carpeta? ¿Lo han conversado con tu grupo? Lo hemos conversado. Obviamente recordemos que esto es una elección atípica y nosotros lo primero que estamos pensando es en el 5 de noviembre, sí, que es la interna, pues si no estaríamos subestimando al este caso el rival político, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pero puede figurar como... Nosotros, como... obviamente, sí, en la plataforma, bueno, acá yo traje después, Carlos, si querés te la voy a dejar. Hay muchísimo por hacer, hay muchísimo, sí, sí, sí, hay muchísimo. Pero este tema puntual de la... Este tema la... nosotros lo hemos charlado. Lo ha barajado. Sí, lo hemos charlado porque, bueno, es un tema que importa y es un tema que aparte ya es hora. Sí. Es hora de tratarlo. Y, bueno, sí, aparte si hablamos de participación, si hablamos de confluencia. Exacto. O sea, una... transformar en ciudad a un pueblo que ya es ciudad. Exacto. Por gravitación, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, por lo que fuimos, los que fueron llegando y demás, y bueno, nosotros hemos ya superado ese número, y bueno, es hora de tomar el toro por las astas y ser ciudad de verdad. Claro. Entonces, obviamente uno a veces no quiere perder los valores de pueblo, ¿no? Pero eso, bueno, está también en cómo uno lo va llevando. Pero eso es algo que claro, hay que hacerlo. Pero habría que identificar bien y sandear bien cuáles son los valores de pueblo. Bueno. O sea, ¿qué es un valor de pueblo? ¿Tener las calles de tierra? No, ¿eso no, es un valor? No, no. No, porque puede ser de calle de tierra. Villa Gesell, por ejemplo, te mantiene en la calle de arena. Exactamente. ¿Entendés? Así es. Y es una ciudad preciosa. O sea, no está contrapuesto lo uno y lo otro. O sea, yo creo que en general es una cosa que le manifiesto a los políticos que entrevisto, que en general no hay una claridad en conjunto, no tuya, en conjunto de la clase política dirigente capillense, es qué clase de Capilla del Monte queremos. Proponen. Sí, ¿qué queremos? Claro, ¿qué queremos? Bueno, a ver, yo creo que más allá de los políticos, esto también hay que tratarlo en forma conjunta con el vecino común. Porque uno puede tener su idea y no es la que quiere el vecino. Entonces, bueno, con la participación, sabemos que Capilla es una sociedad que políticamente es muy diversa. Sí, sí. Muy sí, diversa. Sí, entonces, sí, bueno, desde el diálogo, sí, ¿sí? Sí. Y desde saber escuchar y valorar la palabra del otro. Bueno, desde ahí construyamos. No, pero es difícil. Es realmente obvio. Que, es ver. Absolutamente difícil. Me tocó a mí hacer una revista en una oportunidad para la calle Techada, únicamente para los comerciantes de la calle sí. Techada, y no lograba que estuviesen de acuerdo nunca. ¿Entendés? Nunca. Claro, pasa en la familia, ¿no? Pasa en la familia. En una calle. Claro. Con uno mismo. Por eso. Esta vez sí. Tiene contradicciones. Por supuesto, por supuesto, pero bueno. Sí, Nico, ahí, ¿cómo andamos de hora, Renata? Acá son 10:30. Y 10:30. Te mandan saludos, Carlos, acá varias gente. Bueno, muchas gracias. Te desean éxito para el programa. Muchas gracias a todos. Te están siguiendo. Gracias, como la policía. Y bueno, como último te pregunto, porque sé que te tenés que ir, Nico, lo anunciaste antes. Como último te pregunto si dentro de tu proyecto de gobierno sí. hay alguna obra que tenga la magnitud suficiente como para provocar algún tipo de modificación en la vida cotidiana del capillense. Mirá, nosotros tenemos en realidad lo que es proyecto de obra pública, mucho. Nosotros hemos, cuando me tocó estar en la gestión de Gustavo, estábamos trabajando en un proyecto de hábitat que obviamente cambiaría en forma radical. Sí, valga la palabra. Así es. Nunca mejor bien, bien implementada a nuestra querida localidad. Es un proyecto, bueno, con te doy ejemplos, polideportivos, pero cuando estamos hablando de polideportivos, hasta con pileta climatizada. Sí. ¿Qué pasó con la de los bomberos? Ahí la verdad que no te sabría decir. Bien. No. Sí. Te miento si te digo, pero no sé en qué etapa está. Seguí con lo otro. Lo que es pavimentaciones en ciertos barrios, hay algunos que no se puede. ¿Por qué? Porque fue consensuado con el vecino. ¿Sí? Que volvemos a esto que vos planteabas de Villa Gesell en la costa. Sí. Entonces, bueno, ahí te juro, mira, Carlos, es un proyecto que si se da, ahí sí que sabés qué ciudad que somos. Y después, bueno, están los pequeños propuestas que uno va haciendo, que van obviamente generando un cambio en Capilla. ¿Y en qué el te tema, vas a... por ejemplo, la seguridad. Sí. El tema de seguridad no. Vos, por ejemplo, ponés el cuidado de la ciudadana urbana, ¿sí? Sí. Bueno, un centro de cómputos con cámara. ¿Quién lo maneja? Bueno, la policía de la provincia, ¿sí? Sí. Bueno, con puesto en la comisaría. Sí. Acordate cuando estaba en el consejo que había donado la familia de Lilio. Sí. ¿Te acordás? Un pelo de ¿cómo se llama? Sí. Para las cámaras y demás, que fue debatido bastante. Del caño óptico. Exactamente, de fibra óptica. Sí. Bueno, todas esas cosas hay que aprovecharlas. Sí. ¿Sí? La sociedad ha cambiado en ciertas cosas para bien y otras para mal. En ese punto, Nico, van a tener en cuenta nuevamente algo que no se tuvo presente estos últimos años, que es la postura, la opinión y el trabajo del Consejo de la Mujer. Así es. Es fundamental. Por eso te digo, cuando uno... Hablamos también de seguridad, porque... De todo. La mujer, fíjate la cantidad de casos de violencia de género que se está llevando, ni hablar del país, pero en Capilla del Monte. Hablemos de acá, sí, sí, es, sí. Es sí. Una locura. Sí, es sí. Una locura. Y bueno, ¿dónde quedó esa escala de valores del respeto a la mujer? Sí. Y no solamente a la pareja, hay casos de violencia de género a la mamá. Sí. Entonces vos escuchás eso y no solamente te asombra, sino te da ganas de decir, pero ¿qué está pasando acá? Bueno, eso sí hay que tomarlo en forma inmediata, ¿sí? Y empezar a cambiarlo desde lo básico, ¿sí? Desde abajo. Bueno, el tema del turismo. Cuando llega, todos somos vendedores de Capilla del Monte. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos? Capacitemos, traigamos capacitaciones, brindemos cursos. Entonces, de esa manera... fíjate, los comerciantes han creado un gran grupo de trabajo, una organización de comerciantes que están trabajando en forma mancomunada con el municipio. Sí. ¿Sí? Desde que nosotros estábamos, me tocó estar a mí en gobierno, arrancó desde que estaba mi papá, el secretario de gobierno. Bien. Ahí empezaron a juntarse. Y bueno, y eso, trabajan con comisiones en el... la creación de la cooperadora en el hospital, por ejemplo. Sí, yo te preguntaba el tema de incorporar la problemática de la indefensión de la mujer, ¿no? Sí. Y del gran problema del alcohol, y que provoca generalmente provoca violencia. Sí. O sea, si habría... Sí, las adicciones en general. La adicción en general. Si está contemplado en lo tuyo... ese tratamiento Obvio. Específico para una comisaría de la mujer o psicólogas, lo que hacía Susana Leonetti. Exactamente. ¿No? Bueno, exactamente. Todo, bueno, eso es lo que pasa y volvemos a lo mismo. Muchas cosas de las que se han hecho bien no se han continuado. Sí. ¿Sí? Y eso pasa en todos lados, todo, lamentablemente. Sí, nosotros sí. Queremos totalmente lo opuesto a eso. Todo lo que se ha hecho bien, rescatarlo, traerlo. ¿Sí? Veamos gobiernos anteriores que han hecho cosas bien. Y que no comulgan con tu partido político, pero lo han hecho bien para el pueblo. Bueno, trae eso, sumémoslo al proyecto que uno de base tiene. Sí. Y obviamente cada uno de los precandidatos o candidatos que se van a ver tiene su proyecto. Lógico, sí. Se largan al tuntum. Bueno, sumale a eso, bueno, volvemos a lo mismo. Trabajar articulado y tener apertura para trabajar con todos. Sí, uno no gobierna para el que te vota. Vos gobernás para todos. Claro, bueno, se lo participe antes. Aparte hay en este momento, yo creo que en el país y también en el mundo hay como una licuación del partidismo cerrado. Sí. ¿No? Sí. Lo que sí, bueno, la sociedad está absolutamente dividida como lo tuvo históricamente la sociedad argentina desde 1810. O sea, la grieta no es nueva. No. Ocurrió de, ¿no? De que le entregó Rivadavia la plata al Banco de Londres. Bueno, o sea, que sigue hasta hoy. Entonces, si desde los que quieren cambiar las cosas para bien pueden limar asperezas y seguir para adelante, me parece. Eso es fabuloso. Una buena medida. Eso es fabuloso. Nosotros, desde el lugar que nos toca sumar, perdón, sí. esa es la base. La base del codo a codo con el vecino. ¿Sí? Muy bien. Es simple pero ambicioso, porque vos no solamente vas a mejorar la gestión municipal, sino que vas a cambiar realmente de raíz la forma de hacer política. Uh-huh. ¿Sí? Y la vida del vecino. Exactamente, que es lo más importante. Muy bien, te agradezco mucho, Nico, por haber estado acá en este primer programa de vuelta. Y bueno, desearte que ande todo bien. No te voy a desear suerte para que ganes. Deseo que ande todo bien, que todo sea para bien. Así es. Como decís vos, que todo sea para mejorar la calidad de vida del capillense, la calidad de la política de Capilla del Monte, que a veces sufre deterioros. Y mira, me acuerdo ahora y quiero hacerte una última preguntita, sí. Me hace un segundo. El ex concejal César Imbelone ha manifestado públicamente su explícito apoyo a tu candidatura. Sí. ¿Qué hay de cierto? ¿Están trabajando juntos? ¿Qué le podés decir a la gente? No, él, como vos bien decís, Carlos ha manifestado, obviamente uno es un agradecido con este caso, como te estoy diciendo, sí. a todos los que quieren aportar o apoyar en forma desinteresada, ¿sí? Acá no hay una, a ver, como un acuerdo o una alianza. Una contraprestación. No, él no pidió nada, ni él, ni un montón de dirigentes, te digo que no son de mi partido, que sí. Se han sumado a esto de Sumate a Sumar, en sentido de un apoyo en forma desinteresado. Cuando digo desinteresado es, no hay un acuerdo político, no hay un acuerdo de nada, no me han pedido nada, Carlos. Nada. Eso está bueno recalcarlo, sí. Porque habla bien de ellos, ¿sí? Y habla de que nosotros no es que acordamos algo con alguien, ¿sí? Bien, sino bien. Simplemente acá se vota intendente. Sí, tribunal. Y el intendente tiene la potestad de elegir a su funcionario. A sus nada funcionarios. Más. Nosotros, el equipo de trabajo, obviamente que uno ya lo tiene, tengo ahí algunas cosas que ya después te los voy a ir diciendo. Sí. Pero ¿el nada, hospital lo mantendrías como está? Me encantaría. Mantener a Daniel Buffon. Sí, sí. Ha hecho una gran gestión en el Hospital de la Falda. Y volvemos a lo mismo. Lo que hace bien el otro, uno lo tiene que continuar. Claro. Y si el hospital de la mano del doctor Buffoni levanta y la gente está contenta, ¿cómo lo voy a sacar? En el caso de César de Imbelone, él es un tipo que tiene muchos contactos internacionales. ¿Esos podrían serte de utilidad para tu gobierno? Pero seguro, todo el que aporte algo una vez que uno está en el gobierno, bienvenido sea. O sea, yo no le voy a negar nada a nadie. El que pueda aportarle algo a Capilla del Monte, en concreto, lo va a hacer. Si no, estaríamos contradiciendo, ¿no? Con sumar. Borrando con el codo, sí. Como lo, hacen muchos. Lo que sí queda en claro, porque bueno, mucha gente dice, no, pero ¿cómo sos radical? No, acá hay una interna que es radical. Sí. ¿Sí? Por eso es que nosotros no hacemos acuerdos políticos con nadie. ¿Sí? Pero sí respetamos y agradecemos, ¿sí? Al que te apoya en forma desinteresada. Muy bien, son el día 5 de noviembre. 5 de noviembre. Bueno, muy bien, nos veremos seguramente algún día antes, unos días antes. Cuando vos quieras, Carlos, un placer y un honor que me hayas invitado. No, por favor. La verdad que, bueno, nos conocemos hace muchos años y sabés el aprecio que te tengo. Gracias. Aprovechamos para saludarle a Alfonso en el día de su cumpleaños. Sí. Y a la Ceci. Sí, muchas gracias en su nombre. Bueno, Nico, un abrazo y que todo ande bien. Felicitaciones a la operadora, muchísimas gracias. Renata. Gracias. Maravilla, Renata. Aparte, ¿viste qué calladita que es? Ah, tremenda. Música, Renata.